La verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Hoy día, lamentablemente, o sea, gracias a Dios, hoy día no hace tanto calor, digamos, una noche muy agradable para salir a caminar. Y aquí estoy con la ventana abierta, un aire fresco, exquisito, haciendo el programa. De verdad que es muy agradable a esta hora. Bueno, tenemos muchas cosas que conversar, como siempre. Pero antes de partir, me gustaría, vamos a comentar muchas cosas que están en la retina de la gente que quieren comentar, que la producción de la radio me lo ha hecho saber. Yo también tengo otras cosas más que comentarles, porque están pasando muchas cosas, independiente de las temáticas que vamos a tratar. Pero antes de partir, si ustedes me permiten, tenemos un audio de una interesante opinión de un amigo que tengo, que cuida autos en la feria. Y es una persona intelectual y muy interesante, tiene puntos de vista muy, muy, que vale la pena escucharlo. Es muy breve y si ustedes me permiten, lo vamos a pasar y lo vamos a comentar. Vamos con el audio. Estamos con Danilo Pantoja. Él es un amigo muy querido aquí, que siempre está aquí cuidando vehículos aquí cerca de la feria. Y es una persona muy profunda, muy intelectual y que siempre tiene algo interesante que contarnos. La Radio Puente Alto, la gente no tiene si opinión. ¿Cómo estás, Danilo? Cuéntanos, si no, ¿cómo ves tú el panorama en nuestro país o en el mundo? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cómo ves la gente? ¿Cómo ves? Bueno, primero que nada, saludarlo, profesor. No, profesor. Profesor de la radio. No, mira, yo siempre conversamos y te opino respecto a la visión general. Yo podría decirte cosas que pueden fallar a mi punto de vista del sistema, pero yo veo más bien a las personas. Antropológicamente se ve como el resultado o el daño que causa la sociedad, la manipulación política, sociopolítica, económica, etcétera, causa un efecto, entonces la gente refleja eso. Entonces es mejor mejorar las personas que criticar a los políticos, en el fondo, porque uno con las personas puede trabajar, puede involucrarse, con los políticos no, uno tiene que hacerse político para poder ir a opinar, a votar, de lejos, con pancartas, con protestas, no logramos nada al final. Pero mirando a la gente, lo único que se me ocurre es lo que te comentaba, que la gente está viviendo momentos duros, duros, como todos. Pero cuando la vida depende de un hilito, siempre alguien te lo va a cortar, aunque seas tú mismo, el sistema, la economía, tu familia, los amigos. Pero vas a seguir viviendo, eso es lo complejo. O sea, la vida no depende de los demás, depende de la existencia propia de los seres. Eso es más bien. Muy profundo. Pero eso era una mirada así, abierta. Okay. Bueno, muy interesante, muy profunda la visión de nuestro querido amigo Danilo Pantoja, y que siempre lo tenemos acá para consultarle y siempre tiene un interesante aporte que entregarnos a nosotros la opinión de para este la radio, amigos y queridos auditores. Y a lo mejor hasta cualquier momento, entonces, con otro interesante entrevistado. El lenguaje es como las matemáticas. Hola, Claudio. En mi opinión, es una variante, es una fórmula cuya finalidad es transmitir una idea de un extremo, o sea, de el que emite la idea, ¿cierto? A otro extremo, que sería el que recibe la idea, o el público en general. Y es lo que encuentran en medio de ambos puntos. Y dominar eso no solo facilita exponer y compartir un pensamiento, sino también su defensa en un debate de opinión. Sin embargo, hay que considerar que un lenguaje limitado no necesariamente significa estar equivocado, como tampoco la elocuencia concede ipso facto la razón. Recordemos que los charlatanes y los manipuladores poseen sin duda alguna el don de la palabra, ¿cierto? Esta reflexión ha surgido como resultado al presenciar un encuentro de opiniones entre terceros, en donde cada cual está convencido de tener la razón y parecer inteligente. Es una tendencia que acapara nuevos seguidores, y en el que cada parte sustentada por su postura con argumentos, si bien opuestos, son válidos. Pero las alarmas no serían sonar, sino cuando una de las dos partes implicadas, quizás para dar fin al debate, expresaría su respeto por la opinión ajena, incluso sin compartirla, y la otra le contestaría que eso era aún peor. Bueno, esto es un comentario filosófico, llamémoslo así, de alguna manera, que tiene un poco relación con lo que dijo este señor. Ahora, las cosas que han estado en boca de todo el mundo. Se han llenado en los últimos, diría yo, 3-4 días, las redes sociales, los canales de YouTube, incluso Facebook, qué sé yo, todas las redes sociales, de supuestos ataques ovnis. A partir de que, si ustedes se acuerdan, un poquito antes de eso, hubo un globo chino que anduvo en alguna parte de Estados Unidos andando, y que finalmente el presidente de Estados Unidos lo derribó, mandó a derribarlo. Pero el derribar el globo era más fácil que quitarle un dulce a un niño, o sea, no tenía ninguna ciencia, porque era un globo que era tecnológico, según los chinos. Y de esa misma forma hay globos norteamericanos en China, para que no se piense que solamente es al revés. Entonces, lo derribaron, el presidente hizo tal ridículo al derribarlo, que se rieron en todas partes de él, desplegar una cantidad de dinero para derribar un globo que no tenía ni una importancia, y hacer un aparataje y un despliegue brutal para hacerlo como si fuera un no sé qué cosa, generó tal burla y tal... Lo tildaron de payaso, parlamentarios del Partido Republicano, diferentes líderes mundiales, en fin. Fue producto de una brutalidad de comentarios del gobierno norteamericano, una vez más. Entonces, como consecuencia de eso, no hallaron nada mejor que crear una cosa que provocara miedo a la gente, que es el proyecto Blue Beam. El proyecto Blue Beam, o Rayo Azul, es un proyecto que habla de una falsa invasión extraterrestre y una falsa manifestación del Mesías, que ellos lo van a hacer, o lo quieren hacer con la tecnología, con tecnología de hologramas fabricados por satélites. En fin, y entonces esos supuestos derribos de ovnis, que así lo parecen, para no quedar, para salir del ridículo que estaban, ahí ahora quedaron como que derribaron, y habló el presidente canadiense que derribamos junto al gobierno norteamericano, derribamos un ovni en el lago Hurón, y derribamos no sé cuántos ovnis en otra parte. Entonces ahora la figura cambió, pasan a ser héroes. Si esto es lo mismo que las películas de los cowboys, de los norteamericanos, ellos están acostumbrados a hacer el papel del héroe americano. ¿Ustedes conocen una película norteamericana donde no haya un héroe? ¿Donde no haya un héroe, el jovencito de la película, que lo salva todo? Bueno, aquí transformaron el payaso que era Biden hace una semana atrás en un héroe, porque salvó a la humanidad de los ovnis. Esto forma parte de... Por un lado, de mantener un liderazgo mundial, porque ellos toman el liderazgo de defender a todo el mundo, a todo el planeta, de una amenaza externa. Suena muy bien para el liderazgo mundial, ¿cierto? Y lo otro es justamente lavar la imagen de Biden, que había quedado muy mal parada la semana anterior. Respecto de este tema, tengo un audio de el investigador Pier Giorgio Caria, que es una autoridad en el tema, a quien le hice la pregunta y me contestó, porque resulta que se trata, este señor fue preparado 10 años, por los extraterrestres. Y es un investigador que lleva mucho tiempo trabajando en esto, y trabaja en, junto a Giorgio Bongiovanni, en investigar y apoyar científicamente las cosas que él hace, para que no sea solamente un místico, sino que también tenga, hoy día, en este mundo materialista se apoya mucho en la ciencia, entonces es fundamental que tenga un aval científico. Tenemos este audio, que es muy breve, de un minuto, si ustedes me lo permiten, para complementar lo que he estado diciendo respecto del tema de los ataques ovnis. Hola, Claudio. En mi opinión, se trata del proyecto Blue Beam, siendo que Estados Unidos y la OTAN están perdiendo la guerra en Ucrania, donde Putin los está derribando totalmente a nivel gigantesco. Entonces, para intentar que el poder quede en sus manos, abren otra ventana de Overton, y que es esta del proyecto Blue Beam, es la guerra, la invasión de los alienígenas negativos hacia la Tierra. Creo que sea esto. Obviamente ellos no pueden derribar ovnis, esta es una tontería, pero el sujeto no es no son los extraterrestres, sino la población mundial, para que ella se quede bajo su poder. Para mí es un tentativo en este sentido. Vamos a ver lo que va a pasar en los próximos días y semanas y meses. Un abrazo, Claudio, hasta pronto. Bueno, ahí teníamos la opinión de una autoridad en la materia. Él dice extraterrestres negativos, pero no porque hayan extraterrestres negativos, sino porque la intención del proyecto Blue Beam y de estos ataques extraterrestres es plantearlos a ellos, a los ovnis, como peligrosos, como extraterrestres. Se han visto algunos videos que Biden aparece hablando de que tengan cuidado, que estamos vigilando los cielos, o sea, como que estamos protegiéndolos a todos ustedes. Eso es como si ellos fueran negativos. Por Dios, qué poco saben y qué engaño más grande. Lamentablemente, la mayoría de la gente no se informa y la mayoría de la gente no sabe que los ovnis, sin ellos, ya no estaría la humanidad. Ellos nos han salvado muchas veces. Entonces, es imposible derribar un OVNI para un F-35 o para un SU-57, que son los aviones más avanzados que tiene primero Estados Unidos y segundo Rusia, en el orden que los mencioné, no porque sean mejores los norteamericanos que los rusos. Sería como tratar de derribar un avión supersónico con una flecha. Esa es más o menos la comparación que le tengo que hacer. No existe ninguna posibilidad, por mucho que le muestren videos de explosiones. Si ellos, los ovnis que vemos, son de la cuarta dimensión, se materializan y se desmaterializan a voluntad. Entonces, si les disparan, ellos desaparecen y punto. Y no tienen cómo darle. ¿Cuántas veces se les han escapado? Y hoy día han dicho que si les comentamos que había un mensaje de los extraterrestres, que si los atacaban, ellos iban a responder. Y ese mensaje lo conocen los militares norteamericanos y rusos. Así que esto es un circo para la galería. Nada más que para manejar a la gente. Para venderle una idea. Esto, el proyecto Blue Bean, es la preparación para la llegada del anticristo. Y esto de la defensa contra los ovnis es para afirmar su liderazgo, que está muy alicaído, tal como decía Pier Giorgio y como estábamos comentando nosotros, mis queridos auditores. Eso es lo que les puedo decir respecto de eso. Así que no se dejen engañar, porque ahora vivimos el engaño como nunca. Nada de lo que vean lo crean, ni siquiera me crean a mí. Por favor, traten de escuchar, archivar en alguna parte, y después, de acuerdo a los eventos que se vayan dando, ustedes van a ir viendo dónde está la verdad. Investiguen ustedes mismos. Pero hay mucho engaño, hoy día está en la oscuridad al máximo. Vienen cosas muy fuertes, y por eso que es importante que nos mantengamos alerta. Ahora, vivimos un tiempo, muchas veces aquí, otro comentario respecto de cosas que han pasado. Ustedes, como ustedes saben, hace una semana atrás ocurrió un tremendo terremoto en Turquía. Nosotros comentamos aquí que la naturaleza debe intervenir fuertemente para buscar que la forma de impedir que el hombre desate una guerra nuclear. Entonces, intervino en Turquía. ¿Turquía por qué? Porque Turquía es un país clave, y la paralizaron con el terremoto para que la guerra escale a mayor nivel, porque la OTAN no puede hacer nada sin Turquía. No puede atacar a Rusia a mayor nivel sin Turquía. Turquía controla el Bósforo, la entrada al Mar Negro, y ahí están todas las bases rusas. Y entonces, si no tienen Turquía no se convierte en un aliado de la OTAN, no pueden atacar a Rusia a mayor escala. No pueden. Entonces, por eso que el terremoto cayó en Rusia. Ahora, es muy doloroso, hemos visto mucho dolor, pero también hemos visto milagros, muchos milagros. Y eso es lo que queremos destacarle, mis queridos auditores. Por ejemplo, cosas que no podemos... Una madre y una hija son rescatadas 107 horas después del terremoto. Rescatan a una mujer de 64 años que llevaba 150 horas atrapada. Cuatro milagros en Turquía. Rescatan a dos mujeres y dos niños tras cuatro días bajo los escombros del terremoto. Más milagros. Tras el terremoto en Turquía, seis días después aún rescatan sobrevivientes entre las ruinas. Pero el más grande de todo es el de una bebé de un año, después de una semana. ¿Quién me puede explicar esto? ¿Cómo es posible que una persona dure... Siempre se ha dicho que una persona no puede vivir más de 72 horas sin agua. No sé si lo han escuchado, pero lo dicen los médicos, lo dicen los científicos. Si estaban entre los escombros, ¿ustedes creen que tenían agua? Yo creo que no. Entonces, es una cosa de lógica, pensemos un poco. La mujer de 64, 150 horas, son casi el doble de 72 horas, más del doble. O sea, más de tres días completos de 24 horas. Y esta bebé de una semana, son más del doble de 72 horas, con mayor razón, porque son 72 horas, son tres días, el doble serían seis días, y esto es una semana, siete días, es más. ¿Cómo es posible que una bebé que necesita tanto líquido para mantenerse, porque es un tejido que está creciendo y está turgente y que tiene mayor porcentaje de agua, la célula de un bebé, que la de un adulto y que de un anciano, por razones obvias, ¿cierto? Yo creo que no tengo ni que explicarlo, porque es bastante lógico, ¿cierto? ¿Cómo es posible que una bebé se haya mantenido después de una semana? Una semana, y salió la bebé viva, intacta, no deshidratada, no malograda, así que se vea que estaba prácticamente al borde de la muerte. ¿Quién me puede explicar eso? ¿Cuándo será el día que que nos demos cuenta que esos son milagros que no tienen explicación. No existe ninguna explicación para eso, más que los ángeles que han alimentado de agua y de comida a esta gente que estaba bajo los escombros. Eso ha pasado. No es primera vez que pasa. Hay veces que han habido testimonios de este tipo de hechos. Ahora no sé que haya habido testimonio, al menos no lo conozco, pero yo solamente con conocer el hecho, yo sé que hay un milagro ahí. El milagro de la bebé, en todas las noticias, en todos los artículos que leí y todo lo que, donde se decía de la noticia, todos lo tildaban de milagro. Los otros también, todos lo tildaban de milagro. Pero nadie hace el raciocinio de pensar en cómo se alimentaron y cómo tomaron agua. Porque, claro, algunos adultos estaban en un estado de bastante complicado de salud. Se salvaron, por cierto. Pero la bebé, por ejemplo, salió intacta. Y la mostraron cuando salió. Entonces, nosotros hemos hablado aquí en este micrófono muchas veces de que Dios produce el apocalipsis porque produce el trauma que genera el apocalipsis, porque de esa forma tenemos la posibilidad de salvarnos, porque en estas condiciones sacamos lo mejor de nosotros. ¿Qué creen ustedes que pasó con las personas que presenciaron ese milagro? ¿Que sacaron a la bebé? ¿O que sacaron a las personas y que escucharon sus testimonios de personas adultas que están conscientes, así que tienen que haber tenido un testimonio? A lo mejor todavía no ha salido, pero más adelante estoy seguro que va a salir. No necesito saber o haberlo leído para saber que va a haber un testimonio ahí de algún milagro. Y apenas lo tenga, se los voy a comentar. Pero el solo hecho de ver los tiempos que estuvieron bajo los escombros me dice a mí que hubo un milagro, y esas personas, las que fueron rescatadas, son absolutamente transformados y salvos. O sea, esas personas antes de este terremoto a lo mejor iban a ir a perderse. Pero después de este terremoto, que se salvaron en el cuerpo también, con este milagro, se han salvado en el alma. Entonces, ese es el fundamento místico-espiritual, porque Dios, por amor, genera este tipo de traumas, el apocalipsis. Imagínense el terremoto de Turquía multiplicado por N, en todo el mundo, porque va a pasar, se los aseguro que va a pasar. Entonces, de esa manera, Dios se las ingenia para salvar almas. Recuerden a ustedes, queridos auditores, que algo vivimos nosotros también en el terremoto del 2010, de este tipo de cosas. Y entonces, este tipo de cosas son necesarias para que el hombre salga de la estructura mental que tiene, del materialismo extremo, de que el único que hacemos es perseguir el dinero, que voy a estudiar un máster o un MBA, un diplomado, un doctorado, porque así puedo ganar más plata, y esas son mis metas, y me voy a comprar un terreno, porque voy a hacer una parcela para tener un lugar en el campo, y me voy a comprar una casa en la playa. Esas son las cosas por las que lucha el hombre. Entonces, cuando hay este tipo de cosas, esa gente, estoy segura que han salido rescatadas del milagro, se olvidaron de ese tipo de cosas. Van a vivir otra vida ahora. Nunca van a vivir más esa vida que llevaban. Dios las transformó con ese milagro. Entonces, no es algo que esté de más. Es algo muy importante que ha ocurrido en la vida de esas personas. La verdad es que es una gran bendición. Por eso que se los quería comentar. Y hay otra cosa que les quiero comentar. Que no puedo callarlo, porque es una cosa pero absurda. O sea, no es absurdo, digamos, pero cayó un rayo en la figura del Cristo Redentor en el río Jaén. No me canso de preguntarme si estoy loco ¿O estoy demasiado entusiasmado con el final de los tiempos? ¿O este mundo duerme o simplemente está muerto ya? Pero no puedo entender cómo un hecho tan brutal y tan impactante que se manifiesta en esa imagen de un rayo que cae en el mundo redentor que está en Río de Janeiro, Brasil. ¿Cómo a nadie le llama la atención? Nadie hace ningún comentario. Ah, cayó un rayo, así como si hubiera caído arriba de una torre de alta tensión, o arriba de, de cualquier antena, o arriba de un árbol, o arriba de cualquier parte. Es que también nos hemos convertido en zombies, porque como la inmensa mayoría de la humanidad, hemos sido adormecidos y anestesiados por el elixir del anticristo, que parecemos cadáveres vivientes. ¿Qué nos pasa? Imagínense, vamos a hacer un raciocinio muy simple. La superficie del planeta es de 510 millones de kilómetros cuadrados. 510 millones de kilómetros cuadrados. Eso está en internet, ustedes lo pueden buscar. Y si lo queremos llevar a metros cuadrados, debemos multiplicar la cifra por un millón. ¿Por qué? Porque cada kilómetro cuadrado es mil metros cuadrados, mil metros lineales, perdón, por mil. Y mil por mil es un millón. Por lo tanto, estos 510 millones de kilómetros cuadrados los tenemos que multiplicar por un millón para tener la superficie de la Tierra en metros cuadrados. O sea, una cifra innombrable, ¿cierto? 510 por 10 elevado a 12. Y en uno de esos metros cuadrados, que es la figura del Cristo Redentor, cayó un rayo. Y casualmente, entre comillas, es una imagen de Cristo. Y no nos dice nada. ¿No lo vemos acaso como la única advertencia a la humanidad de que ya viene la implacable justicia divina y que nada ni nadie la puede detener? Pues el hombre fracasó en esta civilización y Dios deberá borrarla de la faz de la tierra. Se acabó el Dios de la misericordia y viene el Dios de la justicia. Esa es mi interpretación de este hecho. Este hecho que a nadie le llama la atención. Porque hoy día estamos recibiendo muchas señales, pero solamente para los que tienen fe. Pronto llegará una señal para todo el mundo. Todo el mundo la verá. Pero entonces, como dice la Escritura, lamentarán todas las tribus de la tierra. Porque será un poco tarde cuando llegue esa señal. Por eso que yo tengo la obligación, ¿sí? Nunca les pido que me crean, pero tengo la obligación de mostrarles estas tremendas señales. Tremendas señales, porque no cayó en cualquier parte el rayo. Y la figura de Cristo no es un pararrayos. Entonces, no es casualidad que haya llegado, y eso iba dirigido. ¿Para qué? Para quienes sean capaces de ver y para que sean capaces de oír. No todos son capaces de ver, lamentablemente. Bueno, eso es lo que les tenía que comentar, mis queridos auditores, antes de seguir con los temas que tenemos para hoy. Sobre el tema de la guerra, los ejercicios militares se están realizando. Es importante que también sepan que hay submarinos rusos en el Mediterráneo con decenas de ojivas nucleares, así como cientos de bombas nucleares están ubicadas en las bases militares americanas presentes en nuestro territorio, o sea, en Italia. Creo que Occidente está completamente loco. Ni siquiera Hitler vino a desafiar a Rusia de esta manera. Incluso si el ejército estadounidense en papel, que en el papel es el más poderoso del mundo, Occidente debe comprender que el arma más poderosa de este planeta pertenece a Rusia. Esa arma se llama naturaleza, con la que los rusos han aprendido a convivir durante siglos de una forma que todos despreciamos, si pensamos en el frío al que siempre han estado acostumbrados. No olvides que Rusia es imbatible. Solo Dios o fuerzas sobrenaturales y extraterrestres pueden vencerlo. Se hizo un intento de penetrar en Rusia después de la disolución de la Unión Soviética, pero después de un tiempo un liderazgo cohesivo, se hizo cargo de la nación nuevamente. Sus recursos militares y naturales la hacen imbatible. No se puede derribar medio planeta que se extiende por esta nación, cargado de ojivos nucleares, el arsenal de armas químicas más poderoso de la historia de la humanidad y la naturaleza de su parte. El cielo me dijo que Rusia nunca atacará al mundo, sino que se defenderá si es atacada o tiene bases nucleares en los países vecinos y se lanza bombas atómicas contra Occidente es porque nosotros lo atacamos primero. Porque Rusia es la Santa Madre Rusia y Nuestra Señora nunca le haría hacer tal gesto, pero nos aniquilaría si le disparamos misiles nucleares. No estoy negociando con nadie, pero los invito a pensar en los datos que tenemos. Ahora, es muy importante, mis queridos auditores, que sepamos, hoy día, el otro día tuve una reunión con una persona de un facto que le gustan estos temas y nos pusimos a conversar, nos tomamos un café, qué sé yo, y me decía, oye, pero ¿qué pasa con la guerra? Una persona que se supone que es preparada, no sabía lo que pasa con la guerra. Lo mismo que hemos comentado acá, no sabía lo que pasa con la guerra. ¿Cómo es posible? O sea, ¿por qué? Porque él ve noticias, pues. Y en las noticias, que son medios de desinformación y medios para manejar la opinión de la gente, no hablan de la guerra. Entonces la guerra para la gente pasó de moda, o ya pasó. Y claro, al poder que esconde el tema de la guerra, no le interesa que la gente se dé cuenta del peligro inminente de que hay de una guerra nuclear. Y ustedes deben saber, mis queridos auditores, de que Ucrania está derrotada, absolutamente derrotada, lo dice el asesor de Zelensky, que se retiró, lo han dicho muchos militares norteamericanos, incluso europeos y grandes líderes, lo han dicho que Ucrania no está derrotada, pero no quieren mostrar la derrota. Y Rusia no ha barrido con ellos porque no le ha declarado la guerra a Ucrania y no va más allá. Pero es inminente, mis queridos auditores, que el otro frente donde viene la guerra es Polonia. Polonia tiene un arsenal que ustedes no se imaginan. Ha tomado liderazgo de Europa. El lameculismo a los norteamericanos es de extremo. Entonces, ellos están preparándose para la guerra. Uno, porque tienen apetitos de quedarse con una parte de Ucrania. Otro, porque tienen un gobierno de las mismas características del de Zelensky, un gobernante que lo único que quiere es destruir a Rusia. Y Estados Unidos le sirve de caballito de batalla porque Estados Unidos no se mete en la guerra directamente, sino que va de atrás. Porque cada vez que se mete en la guerra directamente, ha fracasado. Ha quedado muy mal parado en todas las últimas guerras, siempre. Entonces, parece que un problema de espíritu, de temperamento, el soldado norteamericano no está preparado para la guerra, ¿no? Por eso que cuando mandan algún elemento norteamericano, mandan mercenarios. Pero no soldados. Los soldados lo tienen para dirigir las armas sofisticadas en punto, ¿no? Pero no van al frente, digamos. Los que van al frente son otros, ya fueron los ucranianos. Se le acabaron los ucranianos, o están a punto de acabárseles. Van a tener que seguir con alguien para no desnudar la derrota de Ucrania. Y entonces van a seguir. Y ahí van a buscar la forma de que inventar que Rusia siguió invadiendo y que va a invadir Polonia. Y seguramente va a seguir con Lituania y Letonia y Estonia, que son países limítrofes con Rusia. para salvaguardar el enclave que tienen en el mar Báltico los rusos, que es el Kaliningrado. Entonces, la situación de la guerra no ha mejorado, todo lo contrario, ha empeorado. La situación de la guerra va escalando cada vez más y no puede la OTAN decir que Ucrania perdió, porque si Ucrania pierde, a la luz del mundo, es el fracaso de la OTAN. Y el fracaso de la OTAN es, de alguna manera, entregar el liderazgo a Rusia y a China, y a Irán y a los países que están formando en ese bloque. Entonces, Rusia, o sea, Estados Unidos se resiste a reconocer o a necesitan, antes que se descubra, por eso que es grave, antes que se descubra su derrota, necesitan involucrar a otro país para que armen la ensalada de guerra ahí entre Ucrania y Polonia y se diluya la derrota de Ucrania. ¿Me explico? Entonces, eso es lo grave, por eso que esto va a ir escalando cada vez más. Se supone que, de acuerdo al artículo 5 de la OTAN, si Polonia, que es un país de la OTAN, entra en guerra, todos los países de la OTAN deberían defenderlo, de acuerdo al articulado de la OTAN, de cómo funciona. Entonces, las cosas están mal. Rusia tiene barcos con armas nucleares andando en el mar Báltico, en el Ártico, en el Océano Atlántico, en el Pacífico, cerca de Estados Unidos, con submarinos que no son detectables por los norteamericanos y que tienen el arma que llaman el arma del fin del mundo, que es un misil capaz de producir tsunamis radioactivos. Un tsunami de 5 kilómetros, que genera olas de 5 kilómetros, capaz de destruir mucho más que un país. Entonces, ese es el panorama, mis queridos auditores. Creemos que, tal como lo hemos comentado acá, las armas nucleares no se van a usar aún porque tenemos a los seres extraterrestres que lo impiden. Pero recuerden, esta guerra va a ir escalando y va a llegar un momento, después de la intervención del cielo, que es el momento del aviso, en que ya no la van a impedir más. Y entonces, como la guerra va escalando, después vendría el uso de las armas nucleares. Y ahí sería todo. Hasta ahí no llega la cosa. Eso es lo que les tengo que decir. Yo sé que no les gusta, pero mi obligación es decirlo. Entonces, seguimos. El plan de los poderosos ha sido establecer un gobierno mundial desde la década de 1950. El obstáculo de los almos del mundo era uno solo, la Unión Soviética. Por ello se intentó penetrar los poderes de la Unión Soviética hasta el mismo Gorbachov, infiltrado por personajes demoníacos que lo distraían de las buenas intenciones que antes tenía. Cuando Yeltsin toma el poder, América y Occidente logran penetrar en Rusia, que se desmorona económicamente, ¿cierto? Porque estaban cambiando de un sistema comunista a un sistema donde había capitalismo, la posibilidad de incentivar la iniciativa privada, un Estado menor, en fin, todo lo que significa el liberalismo. Mientras tanto, el mundo se abre a China, que compra una gran parte de la deuda pública estadounidense a lo largo de los años, y por lo tanto se une como un gemelo siamés a Occidente, y comienza a crecer dramáticamente en términos del Producto Interno Bruto, o sea, en términos del tamaño de su economía. Esto crea una situación en la que Estados Unidos cree que se ha estabilizado y tomado el poder mundial hasta el día de hoy, en que se barajan las cartas. Dios entra al juego y baraja las cartas, invirtiendo la situación, porque tiene que hacer manifiesto sus designios.

Así que no tengo ni reencarnaciones ni karma, sino que soy y me manifiesto directa y siempre enviado por Cristo, que es mi maestro. Esto también les pasa a otros, como un genio, el Padre Pío, los apóstoles, seres que vienen de otros mundos, etc. La humanidad, por otro lado, está sujeta a la reencarnación. Cuando les hablé de mis reencarnaciones, en realidad debo decir que son mis encarnaciones en las que realizo siempre el mismo tipo de misión. ¿Qué nos pide el Padre? El Padre nos deja libres para hacer lo que amamos y queremos. A cambio nos pide obediencia y tres cosas iniciáticas: oración, comunión y acción para entrar en su gracia. Le damos tres cosas y a cambio nos da todo: el aire que respiramos, la comida que comemos, el agua que bebemos, el dinero para vivir, hijos, amor, casa, todo. Él nos da todo, a cambio solo tenemos que darle tres cosas. Me parece algo que se aprende. Si ni siquiera hacemos las pocas cosas que nos pide, somos realmente negligentes y arrogantes. Aunque trabajemos en un camino laico de nuestra hermandad, estamos obligados a hacerlo, quizás en privado, pero es bueno que Él haga su oración y su comunión con nosotros. Esto es lo que el Señor nos pide. Vamos a hacerlo. Si una persona se quita la vida por capricho o perversión, pagará con la segunda muerte. Entonces, obviamente depende de la vida que haya llevado. Por ejemplo, Judas murió la segunda muerte porque su suicidio fue un acto de soberbia y extremismo, porque pudo pedir perdón debajo de la cruz y Jesús lo hubiera perdonado sin sombra de duda. En cambio, elige el suicidio. Dios desciende del abismo de la muerte segunda, siendo Judas un talento, y lo hace reencarnar para castigar al mundo. Por ejemplo, Hitler era Judas. Los suicidios inconscientes, por desesperación, amor o fracaso o enfermedad, tienen circunstancias atenuantes. El niño de 13 años que salta por la ventana hace un sacrificio por todos nosotros si lo hace porque lo intimidan, o porque no ama el mundo, o porque lo persiguen. Esto es una protesta contra nuestra sociedad perversa, y él da su vida para que otros jóvenes también se salven con su sacrificio. Entonces él es recompensado. Este no es un sacrificio, sino un martirio. Lo mismo ocurre con alguien que está enfermo o inconsciente. Tendremos que purificarnos, pero hay circunstancias atenuantes. El suicidio en general es un acto contra la vida, por lo que la próxima vez reencarnarás deseando vivir. Esta es la ley del karma. Hay suicidios que son martirios, como los de los jóvenes, que se matan por el sufrimiento que les causa la sociedad. Los dejo con este mensaje. Les ruego de todo corazón que permanezcan unidos. La miseria material a veces nos abruma y nos hace equivocarnos. Hace crecer nuestros malentendidos, pero les pido que permanezcan siempre unidos. Amense como yo los he amado siempre. En fin. Ahora aquí tenemos una interesante imagen que salió, en realidad salió hace más tiempo atrás, digamos, yo diría que un par de meses, pero no teníamos un mensaje respecto de esto. Lo publicó la NASA. Y es muy interesante lo que dice sobre el enjambre solar tomado por la NASA. Las imágenes de la serpiente solar, que todos han visto y de las que hablamos, nos muestra cómo viven los seres de luz. Ese enjambre que han visto es un enjambre de seres solares que viajan reuniéndose así en el Sol o en las estrellas a lo largo de miles de millones de años de luz. Uniéndose componen una nave espacial de luz formada por sus propios seres que se unen y dan lugar a una nave que es un ser vivo a todos los efectos. Entonces estos seres pueden decir: somos. Esta es una prerrogativa de los genios solares, que pueden alcanzar distancias increíbles y viajar por el universo. Los seres extraterrestres que conocemos y que nos visitan viajan a través de la ciencia que estos seres solares le dan. El universo es infinito. Estos seres de los que les hablo han superado la velocidad de la luz. Solo así pueden cubrir inmensas distancias del universo que es infinito. Ni siquiera los vehículos extraterrestres que bajan a la velocidad de la luz, o por encima de ella incluso, pueden llegar a todo el universo. En cambio, están estas civilizaciones que habitan soles y que han alcanzado tal evolución que pueden proyectarse o situarse. O sea, viajan a la velocidad del pensamiento. Proyectar significa que están en esa especie de serpiente que han visto, y que si desean llegar a Andrómeda pueden hacerlo a través de la realización de la velocidad del pensamiento. Por lo tanto, están equipados con una tecnología impensable. En un instante, en todo caso, cuantificable por leyes matemáticas, es lo que utilizan para proyectarse en el cosmos. Para esto conocen el universo. Vemos la energía de la luz, incluso si son astrales. Esto sucede porque el universo no es solo lo que vemos, sino que hay otro universo que aún no hemos explorado, a diferencia de los extraterrestres. Es el universo invisible o espiritual, como lo llaman las religiones que no tienen conocimiento de la ciencia cósmica y usan el término espiritual para definir un fenómeno que no pueden explicar. En realidad, el universo tiene diferentes dimensiones. Hay una dimensión visible como la del sol que vemos, pero en el mismo sol también está la dimensión espiritual, que los seres de luz llaman cósmica. Por lo tanto, pueden viajar en el universo conocido, pero también en lo que aún no conocemos. Estos seres viajan tanto en el universo físico como en el astral, que siempre es real y no menos grande que lo que conocemos como el universo conocido. El mundo espiritual es otro universo que se interpenetra con el nuestro, incluso si no lo vemos ni lo tocamos. Este universo cósmico es intrínseco a la sustancia que ves. Entonces, cuando ves el universo, estás observando el universo físico, compuesto por ondas solares, calor y más, pero también el universo astral, donde están los genes solares, que para ser visto por nosotros también pueden vivir en la superficie del sol, con el que conviven y que también nos da la vida. Traducido a otros términos religiosos, para que entienda mejor, tenemos un cuerpo físico que es el sol que vemos. El universo del que les hablé antes, que es el espíritu, y el alma que está dentro del sol. Luego está el sol que es el cielo, su alma que está dentro y su astral, que es la famosa corona solar. Estos seres que allí habitan están en forma astral, pero en realidad para la ciencia extraterrestre viven en el universo multidimensional. El enjambre de seres de luz es un conglomerado de millones de genes solares que se juntan y viajan por el universo como lo haremos algún día cuando viajemos por el cosmos y nos demos cuenta que nuestra vida aquí en la Tierra fue solo un gran engaño, una estúpida ilusión e invención humana de goces transitorios, efímeros y relativos. De lo que estoy hablando es del absoluto. Vivimos en lo relativo, vivimos como en un punto dentro de una línea recta. Desde esta perspectiva, para el punto, el mundo entero es la línea recta, y no hay otro espacio. Si, en cambio, pones un punto en un volumen, el punto mira la necesidad, ya no desde una perspectiva relativa, sino absoluta. Vivimos como un punto en una línea recta. En cambio, estos seres de luz son un punto en un gran volumen y se dan cuenta de la inmensidad en la que se encuentran. Los terrícolas ni nos damos cuenta de la estupidez que vivimos. Sobre cómo viven los seres de luz, la respuesta que voy a dar al respecto probablemente no sea del agrado de muchos de ustedes. No tienen un sistema económico ligado a la propiedad privada. Para ellos no existe lo mío ni lo tuyo. Todos los activos están disponibles para la comunidad. Cada objeto que posees pertenece a todos. No existe tal cosa como posesión o me lo gané. Para ellos estas son sentencias de tontos y de personas que aún viven en la edad de piedra. Para ellos existe el nosotros. Me podrían decir que viven en una sociedad perfecta y que aquí se necesita propiedad privada para protegernos, pero esto es profundamente erróneo. Si aspiramos a convivir con estos seres y queremos escucharlos, algún día debemos comenzar inmediatamente a prepararnos para su forma de vida, sacrificándonos, viviendo en una comunidad donde todo está al alcance de todos. Todavía no estamos listos, y hasta los extraterrestres lo saben. Pero mientras tanto, preparémonos para tenerlo adentro y lograr este resultado. En la confederación, si dos personas se separan, el ex compañero celebra la llegada del nuevo. Aquí en la Tierra, sin embargo, nos disparamos unos a otros. ¿Entienden lo difícil que es todo esto? En esos mundos nadie tiene títulos. El dueño de la empresa lava los sanitarios antes de regresar a su casa. No deja que los demás trabajadores los laven, de lo contrario el comandante supremo lo exonera, porque solo manteniéndose humilde puede demostrar que es un servidor. Así funciona la confederación interestelar. Por ejemplo, el gerente de la empresa no cobra, no tiene méritos porque solo está cumpliendo con su deber, mientras los otros trabajadores lo hacen. Su paga no es en dinero, sino en méritos y puntos. Quienes comandan una empresa no tienen días libres y nunca tomarán vacaciones, a diferencia de sus trabajadores, porque deben estar disponibles. ¿Y la responsabilidad de comandar? ¿No les da la posibilidad de esparcimiento o distracción? Solo podrá relajarse con la muerte en esos mundos. Cuando más adquieras carrera y te conviertas en comandante, menos placeres y alegrías tendrás. Solo tienes que servir a la confederación y encontrar alegría en el servicio. Y entonces no necesitan vacaciones, sino que están siempre al servicio de Dios y disfrutan en el servicio a los demás. Intento mi manera de hacer eso. No necesito vacaciones, si siempre estoy feliz porque sirvo al Señor. La confederación interestelar entonces es la belleza. A veces los hermanos del cielo ven que nos odiamos, que no nos embellecemos, no exaltamos la belleza, o no nos dejamos llevar y sufrimos, viendo a cambio a los ricos de nuestro planeta que lo hacen. Odian a los ricos que esclavizan y roban a los pobres. Serán los primeros en ser condenados. La confederación no tiene gente rica ni adinerada, porque allí todo el mundo lo tiene todo. Todo bien debe ser para todos. De lo contrario, los gerentes están exentos. Los seres de la Confederación Interestelar aman el sol y cada semana los domingos se reúnen bajo una pirámide en su día de contacto con el Cristo Genio Solar para seguir adquiriendo conocimiento. Toda la compañía se detiene, se viene el ser solar, todo se detiene. Estos son los mundos cuatridimensionales de los hermanos físicos como nosotros. Los mundos de los genios solares de los que les hablé anteriormente son los reinos de las deidades, o sea, dioses que descienden a los mundos de la cuarta dimensión para dar enseñanza. Es difícil comprender cómo vienen estos seres, y no podemos concebir ya la cuarta dimensión en la cual no existe más la propiedad privada y el amor de pareja como nosotros lo conocemos. A ver, parece que tenemos preguntas de nuestros auditores. Vamos con las preguntas, mis queridos auditores. ¿Qué es la Confederación Galáctica y qué la autorizó para representarnos a nosotros? ¿Quién la designó? ¿Dios? ¿De dónde viene esto? Pregunta Guillermo a Paula C. ¿Qué está ocupando? Mi querido Guillermo, la Confederación Interestelar no nos representa a nosotros, mi querido amigo, porque nosotros no hemos llegado todavía a ser parte de esa confederación, porque no tenemos los merecimientos. Las personas que puedan llegar al reino de Dios y después lleguen a la cuarta dimensión van a llegar ahí a formar parte de la confederación. Entonces, nosotros todavía no llegamos a eso. La Confederación Interestelar está formada por los dioses, que son los tronos, que dice la Biblia, que son los dioses padres, que son quienes gobiernan un sistema solar. En este caso, el dios padre que gobierna este sistema solar se llama Adonai, y su hijo es el Cristo. Y eso es de la séptima dimensión. El Cristo es de la sexta, y los arcángeles y genios solares también son de la sexta. Los querubines, que aparecen en la Biblia, o seres de luz, son de la quinta. Y de la cuarta dimensión son los llamados extraterrestres o ángeles, que son los que están en contacto con nosotros más cercanos. Porque nosotros en esta situación que estamos, no estamos en posibilidad de conectarnos directamente con Dios. Entonces, por eso que se vale de jerarquías un poco inferiores, pero por cierto muy superiores a las nuestras, para contactarse con nosotros. Y ellos se preocupan del orden universal. Todo funciona perfecto en el universo. Por ejemplo, las civilizaciones asesinas y enfermas como nosotros, no podemos, por instrucciones de la Confederación Intergaláctica, por ejemplo, el hombre dejó de ir a la Luna, porque bombardeamos la Luna, porque somos asesinos, porque los yanquis querían poner bases militares allá y poner bombas nucleares ahí para amenazar a Rusia, a la ex Unión Soviética en ese tiempo. Entonces, ¿por qué bombardearon la Luna? Porque encontraron bases extraterrestres allá. Y eso está demostrado, lo han testimoniado los mismos astronautas que fueron para allá. Y bueno, nosotros tenemos la información de los seres extraterrestres que nos lo han dicho también, pero están los testimonios de los astronautas. Entonces, la Confederación Interestelar es la que se encarga de que civilizaciones enfermas como la nuestra cometan la estupidez de ir a viajar a otros mundos. Nosotros no tenemos la posibilidad de viajar a la Luna, no nos van a permitir en naves tripuladas. En sondas sí, hemos ido a varias partes, ¿sí? a varios planetas del sistema solar, a varias lunas, ¿sí? Pero la información no nos la cuentan. A nosotros nos dicen cualquier cosa, nos dicen mentiras. El año pasado, me acuerdo que comentamos aquí en este micrófono, que una sonda china fue a la parte del lado oscuro de la Luna, y la noticia decía que habían ido a sacar muestras de tierra el año 2022, que fue el año pasado, después que el año 69 fueron a sacar muestras de tierra, hace más de 50 años. Es absurdo, o sea, es para gente lobotomizada, para gente sin cerebro. Quien crea una noticia así, la encuentro, está enfermo, no tiene cerebro, porque nos dicen cualquier cosa a nosotros. Pero evidentemente que fueron a fotografiar las bases extraterrestres, también en la parte, en la oscura de la Luna, porque ellos querían saber de su propio, para no tener que depender de la NASA. Por eso que fueron a la Luna. Si lo pongo eso como ejemplo, fue una sonda china para allá y pudo ir sin ningún problema, porque ellos saben que no llevaba bombas, pero ellos tienen la capacidad de saber si vamos con qué intenciones vamos, ellos tienen la capacidad de saber si vamos a cargar una bomba nuclear. El Apolo 17, que tuvo problemas, iba con una bomba nuclear. Entonces, no lo trajeron los seres extraterrestres, si no lo traen los seres, no habría llegado. Entonces, ellos son buenos, intrínsecamente buenos. No nos quisieron hacer daño, pero nos ponen reglas y no nos dejan ir. Y no nos van a dejar ir más allá de nuestra atmósfera. Ellos respetan nuestro libre albedrío para que nos matemos todos acá en el planeta. mientras no dañemos el planeta, no destruyamos el planeta, porque con las bombas nucleares podríamos destruir todo el planeta. No solo destruir al hombre, sino destruir el planeta, hacerlo polvo. Eso es lo que van a impedir, y por eso que están aquí los seres extraterrestres. Están con nosotros y junto a nosotros, están tutelándonos, pero ellos no intervienen porque respetan el libre albedrío que Dios nos dio, y ellos respetan los dictados de Dios, a diferencia nuestra que no respetamos a Dios. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Esa es la Confederación Estelar, y si me preguntas quién la puso ahí, es una jerarquía natural que se produce para el orden universal, y quien la puso es la inteligencia cósmica universal, que es el Espíritu Santo, o sea, lo más elevado de Dios. Y nosotros no formamos parte de eso, aún. Vamos a llegar, pero todavía no. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Qué está ocultando Estados Unidos con respecto al tren que se accidentó en Ohio y hay una nube tóxica? ¿Quisieron hacer una tapadera con todo el tema de los ovnis? Pregunta María Georgina Briceño. ¿Qué dice George? Mi querida, qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque se me había olvidado comentar ese tema. Mira, sinceramente no lo creo, porque el tema OVNI, lejos de ocultarlo, lo están poniendo y sale en todas partes, y cuando Estados Unidos quiere saber alguna quiere destacar algo con algún objeto, bien, con algún objetivo muy preciso, lo ponen en todos lados. Ellos son los campeones de los medios de comunicación y de las campañas mediáticas a nivel mundial. Ellos manejan las agencias AP, que es la Associated Press, la Reuters, y la AFP, que es la agencia francesa de prensa, que son las tres más grandes del mundo, y que distribuyen las noticias a todos los medios masivos que tú conoces y que no conoces también. Entonces, lejos de querer ocultar eso no lo quieren ocultar. De hecho, el tema OVNI lo están tratando de sacar a la luz por el objetivo que conversamos, que es preparar el camino para el anticristo y, a la vez, como decía Pierre Giorgio, mantener un liderazgo, porque ellos aparecen como defendiendo supuestamente a la voz de los ignorantes y de la gente común, defendiendo a la humanidad de estos supuestos ovnis que vienen que son peligrosos. Entonces la gente tiene la sensación de que Estados Unidos es el líder del mundo, y eso es lo que ellos no quieren dejar de ser, y ellos saben que el liderazgo lo están perdiendo. Entonces, lejos de ocultar el tema ovni, no lo quieren ocultar. De hecho, no lo quieren ocultar, muy por el contrario, lo están diciendo en todas partes. Entonces, ahora, el tema de esta explosión en Ohio. Ohio es un estado que está bastante central, hay muchas ciudades con mucha población cercana, y está la costa del Atlántico también cercana, donde hay mucha población. Yo me inclino por pensar de que esto es una situación karmática, del karma que tiene Estados Unidos. Es una especie de Chernobyl para ellos, es una explosión fortuita, si tú quieres, pero nada existe por casualidad, no existe la casualidad. Entonces, yo me inclino a pensar que es parte del karma que está pasando a Estados Unidos, parte de la justicia divina que le está llegando a Estados Unidos, porque no hay ningún país más azotado por la naturaleza hoy día que Estados Unidos. Y eso no lo destacan en los medios masivos, porque ellos tratan de no esconderlo, o sea, tratan de esconderlo. Eso sí que lo buscan esconder, pero ellos su clima está extremo como nunca, han tenido unas catástrofes naturales de marca mayor como nunca han tenido, y entonces esto forma parte de lo que ellos, el país más belicoso que existe, solamente de su independencia, que son 250 años de independencia, solamente 14 años no han estado en guerra. Tienen, y para que tú no pienses que yo soy anti-norteamericano, yo trato de ser objetivo. No tienes que creerme, pero te voy a presentar un hecho objetivo. 856 bases militares norteamericanas fuera de Estados Unidos. Rusia tiene 3 bases norteamericanas fuera de Rusia. ¿No te dice algo eso? Estados Unidos siempre ha buscado la guerra. Siempre, siempre, siempre, porque su economía se sustenta en la industria de armas. Entonces, es el país más belicoso que existe. Es el país donde el satanismo se promueve con mucha frecuencia. El país donde las leyes de aborto, de LGTBI, eutanasia, e incluso en Nueva York, en el estado de Nueva York, se aprobó el aborto antes de los 9 meses, y antes que el bebé saque la cabeza, puede ser abortado. O sea, le pueden cortar la cabeza antes que la saque para afuera. Y es legal. ¿Qué te parece, mi querido auditora? Entonces, ese es Estados Unidos. ¿Tú crees que no tiene que pagar por eso? Entonces, las catástrofes naturales que han habido, terremotos, volcanes, huracanes y todas las inundaciones, y todo, la inmensa mayoría, hay una estadística que dice el 94% ocurren en el hemisferio norte. Y la gente dice es el cambio climático. Si fuera el cambio climático, por la razón que sea, ¿por qué ocurre solamente en el hemisferio norte la mayoría y en el hemisferio sur nada? No, no es el cambio climático, mi querido auditor, es la justicia divina. En el hemisferio norte están todos los países que han sido, digamos, continuadores de los grandes imperios que han aplastado al mundo y han hecho sufrir, han provocado más guerras. Todos están en el hemisferio norte, en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Europa, especialmente en Europa. Y entonces, donde han habido las mayores masacres, por ejemplo, la Inquisición mató a 60 millones de personas en 8 siglos, como mínimo, entre la Inquisición y la Cruzada, ocurrió en Europa. Entonces, ¿tú crees que no tienen que pagar por eso? Por eso que han habido catástrofes, pero ya como nunca han habido, y estamos entrando al tiempo de la justicia divina. Y lo comentamos delante con las señales del rayo que cayó en la imagen de Cristo Redentor. Es una señal para los que quieren ver y para los que tienen fe. Vamos con otra pregunta. ¿Qué dice Giorgio Bon Giovanni sobre la supuesta invasión extraterrestre alienígena? Si esta no es real, ¿cuándo tendremos una real? Pregunta José Luis Ramírez. Cuando tú hablas de la... Mi querido José Luis, nunca tendremos una invasión real, porque no va a haber una invasión extraterrestre real. Van a proyectar una invasión alienígena, que forma parte del proyecto Blue Beam, aprovechando la tecnología, pero existen dos posibilidades. Si la gente lo crea, probablemente los extraterrestres reales van a intervenir para mostrarle la verdad a la gente. Y van a hablar a la gente para mostrarle y darle la última oportunidad que sepan que ellos, por qué están aquí, qué es lo que quieren y por qué vienen. Van a mostrar todo lo que son capaces de hacer y les van a decir que ellos son parte de las legiones de Cristo que está por regresar. Si la gente lo cree, excelente. Si no lo cree, ellos se van a retirar y bueno, ahí se desatará la gran tribulación que dice la Biblia como nunca la ha habido y nunca la habrá. Entonces, esa falsa invasión extraterrestre que forma parte del proyecto Blue Beam es una forma de presentar a los extraterrestres y a Jesús también como la antesala de la presentación de su falso Mesías, que es el Mesías que esperan los judíos. Recuerden ustedes, mis queridos auditores, que los judíos no aceptaron a Jesús, porque Jesús los obligaba a abandonar todo el materialismo. Les pedía, si quieren seguirme, abandonen todo y síganme. Pues obviamente que no les siguieron. Ellos se quedaron con Yahvé, que es el Dios de la materia, un Dios falso, que es otra cosa, una manifestación más de Satanás. Entonces, esto es parte de la preparación de la manifestación del anticristo. Y los judíos, si ustedes miran en internet, los judíos ya están haciendo grandes ceremonias, estos rabinos y todas grandes cosas, y se ven en las masivos, en las calles, porque ellos esperan pronto su Mesías. Muy pronto lo están esperando, ya creen. Y la religión judaica es realmente nefasta, es anticrística total, no tiene nada que ver con la religión cristiana. La religión judía es una falsa religión, y lamentablemente el anticristo se va a basar en la religión judía, en las leyes talmúdicas, las leyes de Noé, que son unas leyes absolutamente que no tienen nada que ver con Dios, son porque una de las cosas que dicen esas leyes de Noé supuestamente es que no se puede adorar a nadie, digamos, que sea una persona. Entonces hay que adorar a, por ejemplo, los que adoren a Jesús van a ser decapitados. Eso dicen las leyes de Noé, las supuestas leyes de Noé, que están en el Talmud. En una oportunidad hablamos del Talmud, que es una degeneración de la Torá, que es el Pentateuco, que son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces, esto que viene, todo lo que viene está relacionado y está fundamentado en la religión judaica. Así que cuidado, porque eso viene pronto. Después de la intervención divina, que nos va a fortalecer a los que tengan fe y va a preparar, va a salvar a muchos, porque los va a hacer reconocer a Dios. Nadie va a poder decir que Dios no existe. Los creyentes y no creyentes, los ricos y pobres, todos van a saber que Dios existe. Entonces, los que opten por seguir a Dios van a ser salvados. Por eso que siempre hemos hablado que es importante esta intervención divina antes de la guerra nuclear. Porque si viene la guerra nuclear ahora, no se salva nadie, o prácticamente nadie. En cambio, después de esa intervención divina, se pueden salvar muchos, porque la gente se va a transformar. Ya vimos cómo se transformó, le estábamos mostrando cómo se transformó con una pequeña catástrofe, que es el terremoto de Turquía. Imagínense esto proyectado a lo que va a venir pronto. Entonces, así va a ser, mis queridos auditores. Vamos con otra pregunta. Finalmente, ¿quién está quemando Chile, Claudio? ¿Las grandes forestales? ¿Es para cobrar el seguro o están destabilizando el Estado? ¿Quién gobierna este país finalmente? ¿Es presidente de este país o es parte de una agenda global? Pregunta María Isabel Solís. Finalmente, ¿cuándo conoceremos a nuestro... mi querido amigo. Yo tiendo a pensar que son las forestales, pero como me gusta hablar con base, en los incendios que hubo el 2017, yo estuve trabajando un tiempo hasta el 2014 en la sexta región, por diferentes razones, andaba viajando por toda la sexta región, en localidades como Peralillo, Pumanque, Marchihue, La Estrella, varios lugares. Y conocí mucha gente, y cuando ocurrieron esos incendios, ustedes se deben acordar, más de alguien se debe acordar, que esa zona fue muy afectada. Y a mí me contaban personas que me merecen toda la confianza, que veía cómo, incluso me mandaron hasta videos de personas que estaban haciendo incendios. Entonces eran absolutamente provocados, y no como un hecho aislado, sino como una organización perfecta de quemar paños por paños, así todo ordenado, una cosa pero brutal. Ahora yo sé, porque he visto en las redes también, de que ha pasado lo mismo. Y la razón es muy simple: a las forestales les conviene quemar los bosques nativos, porque existe un decreto 701 que viene de la dictadura de Pinochet, que fue venció en tiempo del gobierno de Bachelet, pero Bachelet lo reactivó, lo renovó y se mantiene. Y ese decreto dice que cuando se quema un bosque, ese bosque se le da un subsidio a la persona que lo recupera, y además se le paga el 75% a los que lo reforesten. ¿Quiénes hacen eso? Las forestales. Entonces no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que esto favorece a las forestales. Muchos han dicho que son las forestales las que están detrás de esto, con muy buena base. El fiscal nacional dijo que las forestales eran víctimas. Bueno, eso en realidad es una estupidez, porque las víctimas han sido muchas personas que han fallecido y han perdido sus casas, etcétera, etcétera. Esas son las verdaderas víctimas. Y estoy seguro que no fueron particulares, sino que una organización muy bien urdida para quemar producir incendios por todas partes. ¿Y quién gobierna el país? Nunca ha sido el presidente, y ahora menos que nunca. Lo gobiernan, primero, el poder económico, las familias poderosas de este país, las 10 o 15 familias más poderosas de este país, le golpean la mesa al presidente, le dictan la pauta. Y además, el gobierno es dictado, la pauta de gobierno final se la dan desde afuera. Lo primero que hizo el presidente cuando asumió fue ir a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, y después fue a Canadá. Eso no me parece que sea lo que corresponda. O sea, lo lógico sería que hubiera hecho todo primero en el país. Pero no, partió para allá. ¿Para qué? Para escuchar. Porque cuando se sentó en el sillón, llegó el señor del maletín, que le dijo: mira, ahora las cosas van a ser como nosotros decimos. Tú no gobiernas aquí. Tú eres un títere que va a dar la cara, y nosotros te vamos a decir lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Si no haces caso, vas a tener muchas bonificaciones de todo tipo. Te vamos a ofrecer refugio en los búnkers, y te vamos a dar ingentes cantidades de dinero. Ahora, si no nos haces caso, vas a correr una mala suerte, vas a perder tu gobierno, vas a perder tu vida y la de tu familia. Eso es lo menos que le dicen. Eso le dicen a todos los gobernantes, para que ustedes sepan. Entonces, te puedes imaginar que Boris no gobierna ni a nadie, pero absolutamente a nadie. Así que los presidentes, no solo Boris, ningún presidente gobierna en realidad. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Finalmente, ¿cuándo conoceremos a nuestro creador? Pregunta Florentino. Si no lo tienen la respuesta a la iglesia, que llevan miles de años dominando al hombre, ¿en qué momento nos encontraremos con él? No hay que ir a la iglesia. ¿Dónde encontramos a Dios? ¿En nuestro corazón? ¿Y cómo sentimos su presencia? mi querido Florentino. Es una pregunta inspiradora la que hiciste, la verdad. Pero no encontraremos nunca a nuestro Creador. No lo veremos, digamos, porque nuestro Creador es el Espíritu Santo, que es la inteligencia cósmica universal. Lo que podemos hacer es sentirlo. Pero nosotros podemos hacer llegar a ser dioses, Padre. Nunca podríamos ser, llegar a ser dioses, Espíritu Santo, que es el Creador, que es la causa primera. No tenemos esa capacidad. Lo que sí tenemos es la capacidad de ser hombres dioses o dioses padre, un trono así como Adonai, llegar a ser como Adonai, que es el padre de Jesucristo o de Cristo. A eso podemos aspirar. Y bueno, en ese estado, después de miles de millones de años más, tendremos una connivencia muy grande con la inteligencia cósmica universal, que no, seguramente nos va a compenetrar. Pero de ver al Creador, eso es absolutamente imposible. Pero ahí no necesitas verlo. En realidad, es sentirlo, es vivirlo, es convivir con él y no necesitas más que eso, digamos. Ahora, las iglesias, mi querido Florentino, son las principales, y lo digo responsablemente, las iglesias y las religiones son las principales culpables del estado que tiene la humanidad hoy día. ¿Por qué crees tú que la gente no cree en Dios? ¿Por qué crees tú que la gente decidió reemplazar la palabra Dios por el universo, por el cosmos, por la Pachamama, por la naturaleza? Esos son los nombres que le ponemos a Dios. Porque la gente no quiere usar el nombre de Dios porque están hastiadas. Es tal el hastío, es tal la repugnancia que producen las religiones en la gente, que la palabra Dios la extirparon, porque la palabra Dios se la apropiaron las religiones. ¿Me entiendes? Entonces, los principales culpables de que Dios haya salido de nuestras vidas y que el demonio también lo hayamos negado, y no tenemos que negarlo, porque si Dios existe, también existe el demonio. No podemos negar al demonio, porque si no, el demonio hace lo que quiere. Si él piensa que no existe y la gente piensa que no existe, entonces el demonio se da un festín. De hecho, se lo ha dado y está de vacaciones porque ya logró todo lo que quería el demonio. Entonces, ¿qué puedo decirte? Las religiones son las principales culpables del estado en que está la humanidad, camino al abismo, en forma casi sin retorno. No hay posibilidad de retorno. Lamentablemente, como están las cosas, ya no hay posibilidad de retorno. Y no lo digo con tristeza, lamentablemente, con tremenda decepción, pero ya no hay vuelta que darle. Por eso que hace rato que les venimos diciendo que no hay futuro material, que solamente la única posibilidad que tenemos es el mundo espiritual. Y mientras no veamos en nuestras narices los terremotos, mientras no veamos las erupciones volcánicas aquí, qué sé yo, en los montes que tenemos cerca, cuando no veamos que estamos la naturaleza aplastándonos, cuando no veamos que la guerra ya se ha generalizado, cuando no veamos la intervención divina, mientras no veamos todo eso, no vamos a recurrir al camino espiritual, porque nuestra configuración y estructura mental está, lamentablemente, está configurada por el demonio hoy día. Entonces, tiene que ser un proceso traumático, pero tremendamente brutal, como les pasó a la gente de Turquía, para que pensemos en Dios. Si no, lamentablemente, no lo vamos a hacer. Eso es lo que les tengo que decir. Es una respuesta a lo mejor que no les gusta, pero es lo que les tengo que decir. Porque es lo que yo considero que es la verdad. La ocurrencia frecuente de terremotos, de erupciones volcánicas, de hambrunas, de grietas inexplicables, de epidemias, de guerras, que son algunas de las señales descritas en la Biblia, y que se están dando cada vez más frecuencia e intensidad. Y si a esto le agregamos la aparición de anomalías celestes, muchas cosas en los cielos, las potencias celestes serán conmovidas, dice Marcos 13, 25. Otras señales como el enfriamiento del amor de los creyentes y la maldad extrema en el mundo. La aparición de falsos cristos, por ejemplo, ¿cuál es un falso cristo? La religión. Está lleno de falsos cristos, de estas enseñanzas de espirituales que hay de distinto tipo. Son falsos cristos. Considerando que todas las religiones son ahora falsos profetas, constituyen más señales del fin de los tiempos. Y por último, el mayor detonante del final de estas civilizaciones por ahora la guerra, que va escalando cada vez más porque son dos ejes de poder los que luchan por prevalecer, por lo que no se visualiza ni intención alguna de frenar o negociar la paz a ningún precio. Solo uno quiere aplastar al otro. En consecuencia, vamos caminando a pasos agigantados hacia el abismo y el fin de esta humanidad. Eso es lo que les tengo que decir, mis queridos auditores. Hoy estamos terminando el programa. Es cuanto les puedo decir. Parece que ya no hay más preguntas, así que los tenemos que dejar. Les damos las gracias una vez más por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.